Pero baby, eso lo vamos a cambiar. Todos mis trucos te los voy a mostrar. Un amor con mucha dosis de libertad. Tú no me conoces, mami, eso lo sé. Todo lo que siento te lo quiero hacer saber. Todos mis trucos te los voy a mostrar. Un amor con mucha dosis de libertad. Es que la pasamos bien todas las veces. Tú tranqui que yo quiero y no te estreses. Yo soy esa niña que tú te mereces. Prometo recordártelo todas las veces. Ahora que me digas y me lo confieses. Y ahora que me digas si esto te parece. Y te lo juro que esto me enloquece. Yo soy esa fresita que tú te mereces. Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar. Pero baby, eso lo vamos a cambiar. Todos mis trucos te los voy a mostrar. Un amor con mucha dosis de libertad. Tú no me conoces, baby, eso lo sé. Todo lo que siento te lo quiero hacer saber. Todos mis trucos te los quiero mostrar. Un amor con mucha dosis de libertad. Un amor con mucha dosis de... Somos el uno para el otro. Y todo el mundo tiene envidia de nosotros. Yo tengo los pies en la tierra pero floto. Y aunque te puedes ir con otro y yo con otro, yo no quiero y vos tampoco, yeah. Vamos a darnos la oportunidad. Vamos a conocernos mucho, mucho más. Un paso para allá y un paso para acá. Tú y yo tenemos compatibilidad. Hoy en día todo el mundo es lo que quiere jugar. Pero baby, eso lo vamos a cambiar. Todos mis trucos te los voy a mostrar. Un amor con mucha dosis de libertad. Tú no me conoces, baby, solo sé. Todo lo que siento te lo quiero hacer saber.